rocío pronto me va a mojar y no sé nada de ti. Y la última estrella se va a marchar y aún no sé nada de ti. Y el amor que antes de horas se despierta no te encuentra como siempre ante tu puerta. Y hoy que te traía flores, yo que me moría cuando amanecía, yo que tanto te quería, el que tanto ha madrugado sin tu amor se.